pensado, quiero ser correspondido. Un beso yo he pensado, quiero ser correspondido. Cuando te miro en Nereida, siento alegría y emoción. Cuando te miro en Nereida, siento alegría y emoción. Tu amor me pertenece, te lo dice el corazón. Porque tu amor me pertenece, te lo dice el corazón.